cha-chan, cha-chan. Generación suicida, generación suicida. Aquí en Asalto Mata Radio Rock. Ya sabéis, hemos dejado nuestra casa de siempre, Radio Vallecas. Pero eso no quiere decir que el programa no continúe, continúa. Ya sabéis que en los últimos tiempos, el último año, año y medio, estábamos a la par en Radio Vallecas, como en Asalto Mata Radio Rock. Hemos decidido dejar Radio Vallecas y nos hemos metido en esta nueva casa, Asalto Mata Radio Rock, y que estamos todos los jueves de 18 a 19 horas en Asalto Mata Radio Rock. Pero bueno, esto es un especial que lo hacemos para celebrar el primero cumpleañito de Silvia, que se lo merece nuestra querida Tarnasca, y también, pues bueno, para dedicárselo también a Pedro Megaterio, que me dice que soy un vago y estas cosas, y también, evidentemente, la verdad es que tenemos mucho material guardado de entrevistas hechas, ¿no? Mi última visita a Bilbao en verano, pues me ha dado muchísimas, muchísimas entrevistas que todavía no han salido todas, ¿eh? Y que irán saliendo, ¿no? Más todas las que voy haciendo en los momentos más actuales, con todos los discos que están saliendo y todas las bandas que están ahora de actualidad, ¿no? Así que, bueno, pues aún así, para que no digáis, joder, que tú radas con las entrevistas, pues ponemos también musiquita. Musiquita, musiquita, musiquita. Ay. Bueno, pues vamos a por más heavy metal, ¿os parece? Hemos puesto a Rael, hemos puesto Herejía, hemos puesto Avalanche, y vamos a poner una banda también mítica, o por lo menos que también lleva unos años al pie del cañón, ¿no? Se llaman Ankara, van a estar actuando un concierto online el 10 de octubre junto a Runa Llena, ya sabéis, ese proyecto donde está Carlitos y Fran, de los que fueran guitarristas de Mago de Oz, y que se han montado ese proyecto llamado Runa Llena. Bueno, pues Runa Llena van a estar actuando junto a Ankara el 10 de octubre, de manera online. Ya sabéis, meteros en los Facebook tanto de Runa Llena como de Ankara, y podéis ver cómo podéis acceder a ese concierto, que va a ser el 10 de octubre. De Runa Llena ya sabéis que los hemos entrevistado, entrevistamos a Fran también hace poquito, y la entrevista la habéis podido escuchar. Y bueno, pues me apetecía, pincharemos en otro momento a Runa Llena, eso no cabe duda, pero me apetecía pinchar Ankara. Es una banda que yo he tenido también la suerte de verlos hace muchísimo tiempo. Yo me acuerdo en el Aqualun hace la tira, actuaban Ankara junto a Lujuria. Lujuria creo que presentaban Sin Parar de Pecar o algo así, o ese disco o el siguiente, no me acuerdo. La verdad es que yo creo que era su tercer o cuarto disco de Lujuria, ¿no? Y ahí estaban Ankara. Yo era la primera vez que veía Ankara y me fascinaron de una manera absolutamente brutal. La suerte, pues que aparte de verles durante bastantes veces en esa trayectoria de tiempo, desde ese primer concierto hasta ahora, pues que todavía siguen aquí. Han sacado un nuevo disco, ya lo sabéis, y vamos a pinchar uno de los temas perteneciente a su último trabajo, que desde luego es una declaración de intenciones. Salió de la mano de Rock Estatal, hay que decir que se agotaron todas las copias físicas. Yo no tengo copia física, estoy ahí como loco por conseguirla, aunque bueno, ya me han dicho que sí que la banda está ahí detrás de editar más copias físicas y sacar una nueva tirada. Espero, porque yo tengo muchísimas ganas. Este tema perteneciente a su último trabajo, Sigo en Pie. Venga, para ti, Silveña, que sé que también te gusta el heavy metal. ¡Venga, dale! Como una mala vida está el corazón. tan tan tan tan. Bueno, soy un poco romántico y estas cosas, ¿no? Ay, ¿qué se le va a hacer, eh? Trago de agua. Tenía que decir mejor Jack Daniels para ser más glamuroso y más heavy metalero, ¿eh? Pero no me ha salido decir eso de un trago de Jack Daniels o de cerveza, ¿no? Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Me perdonaré, ¿no? No soy tan heavy. Bueno, vamos a seguir con caña. Y bueno, hablábamos de que yo este programa también se lo dedicaba a mi querido Pedro Megaterion de Black Bomber, una de las bandas que más me ha sorprendido durante este año, ¿no? Yo creo que ha sido esos descubrimientos que te refrescan, que te vuelan la cabeza, que dices, joder, qué banda tan, ya no tan, tan fresca, evidentemente sí, ¿no? Pero tan honesta, tan directa, tan bruta, tan cañera. Y bueno, y herederos de nombres como que a mí me flipan, ¿no? Ya sabéis que yo soy un seguidor absoluto de Lemmy Kilmister, de Motorhead y de todo lo que ha hecho Lemmy a lo largo de su carrera, ¿no? Y la verdad es que Black Bomber, evidentemente, me viene en la cabeza rápidamente Motorhead por ese esquema tan brutal y tan directo de rock and roll, ¿no? Yo también decía que cuando hice la crítica de este primer trabajo de Black Bomber, que también me venían a la cabeza, pues eso, nombres como Kells School, en cuanto a ese sonido de guitarras duro, correoso, tiene sus partes también muy melódicas, pero principalmente me parece un puñetazo en la cara, ¿no? Y creo que es una de las bandas que a mí personalmente más me gusta de este país. Y ya sabéis que uno tiene muchos, muchos amores, ¿no? Sabéis que por otro lado tengo mis amores incondicionales, ¿no? Ya sabéis, a los Jolly Joker, esa banda de hard rock valenciana absolutamente venenosa, pues Star Mafia Boy, Diesel Dogs también me gustan muchísimo. La verdad es que tengo muchísimos, muchísimos amores por ahí desperdigados a lo largo de la geografía española, ¿no? Pero bueno, la verdad es que Black Bomber de primeras me resultaron una patada en toda la cara. No sé por qué, pero me engancharon muchísimo. Vamos a pinchar un tema de este disco, del primer disco de Black Bomber. Y bueno, esto habla de quemar iglesias, que son muy macarras, ¿eh? Son muy macarras y muy satánicos, ¿eh? Iba a decir, son de Carabanchel, pero no son de Carabanchel. Bueno, pues vamos a poner Black Bomber y esto habla de quemar iglesias y este tipo de cosas. Unas actividades que ahora en verano, ya que vamos a entrar el invierno, o el fresquito por lo menos, pues oye, a lo mejor nos calentamos a la chusca y estas cosas, ¿no? Nos levantamos las manos y hasta nos podemos hacer un churrasco o un ternasco, un pequeño ternasco, que también estaría bien. Bueno, Black Bomber, vamos a quemar iglesias, ¡arriba! Just burn your church. Generación Suicida, el que os habla Charlie Rock and Roll. En Asalto Mata, Radio Rock. Radio Rock. Radio Rock, este especial. Somos hoy domingo, domingo, Día del Señor. Qué mejor, ¿no? Que celebrar el Día del Señor, el nacimiento del Señor. O ir a la iglesia y estas cosas. Y poner música bien fuerte y bien alta. Podríamos beber cerveza. No tengo cerveza, tengo agua. Que no es lo mismo, pues no es muy heavy ni muy punky. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Me perdonáis, ¿no? Es que si no, no tengo esta voz tan aterciopelada, tan delicada, que rivaliza con nuestro querido Santi Ternasco. ¡Santi, un abrazo enorme! Bueno, pues vamos a meter más caña, ya que estamos con Black Bomber. Pues nos vamos a ir con otra banda que he descubierto gracias a Santi Pequeño Ternasco y también que son muy amigos de Pedro Megaterion y de Black Bomber. Estamos hablando de Wild Road Rollers, pedazo de banda, vais a flipar. Yo la verdad es que los descubrí, los escuché por primera vez aquí en Pequeño Ternasco. Y luego, pues bueno, me han venido de la mano las noticias, entrevistarles, todo a raíz de esos boletines promocionales de una discográfica que a mí me gusta muchísimo, como es Fish Factory. Van a sacar su primer disco, que lo han sacado en vinilo y que ahora lo van a sacar en CD, Fish Factory. Y bueno, Wild Road Rollers, tengo que pillar el vinilo, ¿eh? Lu, que no me olvido, que te tengo que dar un toque para pedirte el vinilo. Vamos a pinchar a Wild Road Rollers y nos vamos a ir con un tema también, directo, bruto. Es una banda que también me recuerda a ese tronco brutal y directo que puede sonarte a Motorhead, ¿no? O a Black Label Society, con esos sonidos y esas guitarras. Pero luego tiene por ahí también otros matices musicales, ¿no? El stoner está muy presente. Hay también muchas melodías. Hay matices que son muy de corte muy ochentero. A mí, por ejemplo, en ese sentido, ese corte ochentero, me gusta muchísimo este tema que vamos a pinchar. Y que yo además le decía que la voz de Lu, cuando le entrevistábamos, y pronto saldrá la entrevista para que escuchéis y os enteréis de quiénes son Wild Road Rollers, o por lo menos que os abra la boca también este tema que suene y que va a sonar, que se llama Redless. Y yo decía que incluso la voz de Lu me recuerda en determinados momentos a Blackie Lawless de los Wasp. Y él me decía, joder, si es que la primera cinta, el primer disco, mejor dicho, y cinta que me compré, fue una de los Wasp, el Last Command de los Wasp. Así que no vamos muy desencaminados, ¿eh? Bueno, Redless, Wild Road Rollers, perteneciente a su primer trabajo, disfrutando Wild Road Rollers, Redless. Chicago, where we meet. ¿Verdad, verdad? Aterciopelados melódicos, como nos gusta aquí en Generación Suicida. Voy a pegar otro trago. De cerveza, ¿eh? Para que no digáis que estaréis diciendo menuda nenaza es el punky. Bueno, venga, vamos a meter más caña. Hemos puesto a Black Bomber, hemos puesto a Wild Road Rollers y siguiendo esta misma... esta misma vena a nivel musical y cañera, y que también están conectados a nivel de amistad, pues gracias a pues primero, a Pedro Megatherion de Black Bomber, que lo vi en su Facebook, y también Luke de Wild Road Rollers, cuando hice la entrevista, le hice la entrevista para hablar de su primer disco, que la escucharéis en breve en Generación Suicida, que me acuerdo, no me olvido. Pues gracias a ellos descubrí esta otra banda que se llaman Stoneville. Absolutamente brutales. Esto es para decir Virgen Santa. Me abro en canal, oye, por Dios. Se llaman Stoneville, vienen desde tierras canarias. Y la verdad es que suenan absolutamente increíbles. Yo la verdad es que también me he quedado con la boca abierta. Y bueno, tengo que entrevistarles, ¿eh? Les tengo que echar el lazo para hacerles la entrevista y daros mucha caña y mucha lata con esta banda, porque creo que tiene una calidad absolutamente increíble. Vamos a pinchar uno de los temas de su trabajo. La verdad es que no desconozco completamente cuántos discos tienen, el origen, etcétera, etcétera. Por eso quiero entrevistarles cuanto antes. Así que, chicos de Stoneville, preparaos, porque voy a lanzar el lazo enseguida a través de las redes sociales y como haga falta, ¿eh? Pero vamos. Y fíjate, la verdad es que ya sabéis que suelo poner temas generalmente cortitos, ¿eh? Yo no me quiero esto de temas sinfónicos, progresivos, Dune, como hace nuestro querido José Antonio Armero de Senderos de Rock. Te quiero, Heavy. Te quiero. Pues bueno, broma, José Antonio. Lo de te quiero, no. Lo del tema sinfónico, Dune, progresivos. ¿Qué tan bueno? Alguna vez estará diciendo nuestro ternasco, Santi. Pues es un rollo. No mete unos rollos al Armero. Bueno, que se me va. Bueno, pues vamos a meternos con un tema que dura 6 minutos 13, diréis, joder, qué pesadez nos va a meter. Bueno, el tema se llama Dark, la banda se llama Stoneville, y de verdad, yo creo que os va a gustar. Es un stoner absolutamente denso, oscuro. Uf, este tema me pirra, o sea, me pirra una barbaridad. Así que Stoneville, sonido, y damos el play para que suene Dark. ¿Qué tal, Silviña? ¿Lo estás pasando bien? ¡Ese cumpleaños! ¡Ese cumpleaños! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Qué mal canto, eh! ¡Me cago en Dios! Pero en fin, que seguimos. Bueno, pues la verdad es que seguimos con tralla, ¿no? Ya que estamos aquí, la verdad es que, bueno, pues tendremos que meter guitarras duras y cañeras y estas cosas. La verdad es que hemos puesto a Black Bomber, hemos puesto a Stoneville, a Wild Road Rollers. La verdad es que no tenía pensado ponerlo, y cuando anuncié el programa de Generación Suicida este especial, no iba a ponerlo, pero ya que estoy aquí grabándolo en mi casa tranquilamente y estoy viendo este disco de una banda llamada Bastardos, pues ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a pinchar a Bastardos, ¿no? ¡Venga! Bastardos, una de las bandas que también más me gustan y, joder, suenan desde Valencia. Una banda tan absolutamente brutal, directa, sonido plenamente Motorhead, con esa actitud y esos ramalazos punk rockeros que también tienen en alguno de los temas. Y a mí me gustan una barbaridad. ¡Bastardos! Sonando aquí en Generación Suicida. ¡Lobo solitario! Bueno, estaréis diciendo, ¿cómo qué caña nos mete el punky, no? Espero, espero. Luego nos iremos por otros derroteros, luego nos iremos por otros derroteros, pero yo espero que esto lo estéis disfrutando a más no poder. Bastardos, bastardos, bastardos, y de bastardos nos vamos a ir a una banda madrileña donde también tenemos un sonido pesado, ¿no? Quizá aquí nos vamos a, pues, si os acordáis, de bandas como Korn, como, bueno, en su momento los Slipknot también, se me va System of a Down, ese tipo de sonidos, ¿no? Lo que se llamó en esa época, o en esos momentos, el nu metal. Bueno, pues aquí tenemos una banda madrileña llamada Embers of Pride, que se dedican a mezclar ese nu metal, ¿no? Con guitarreros, con guitarrazos muy contundentes, potentes, junto a melodías también muy, muy, muy interesantes, ¿no? Y sobre todo unas pinceladas y unos matices oscuros que a mí personalmente me gustan muchísimo, ¿no? Embers of Pride han sacado dos EPs, el nuevo que han sacado se llama Beside, y aquí viene este tema, Sorry, así que nos vamos a ir con la oscuridad, la contundencia, la brutalidad, bien contrastada y bien combinada con melodías. Este tema se llama Sorry y espero que os guste, Embers of Pride, y de ahí vamos a seguir aquí en Generación Suicida, que tenemos mucha más tralla. ¡No os vayáis! estoy poniendo un buen trago de cerveza. Sí, ya sabéis que es agua, ¿eh? Pero vosotros creeros que es cerveza, ¿no? Así quedo yo muy heavy y estas cosas, ¿no? Bueno, pues Amber Surprise, fantástica banda. Me gustan muchísimo, muchísimo. Vamos a continuar. Y nos vamos a ir por derroteros más. No vamos a hablar de heavy metal, ya nos vamos a dejar un poco los sonidos de heavy metal brutotes, y nos vamos a ir por sonidos más guitarreros de rock and roll, sin olvidarnos de esa potencia, ¿no? Iba a decir que meternos por más rock and rolleros, pero venga, vamos a meternos sin más rock and rolleros, pero no vamos a dejar ese lado brutote. Vamos a irnos a Star Mafia Boy. En su último trabajo, Killer Cool, bien, este tema es un disco muy variado. Estamos hablando de Star Mafia Boy, músico madrileño, veterano músico madrileño, que bebe evidentemente de bandas de influencias como Kiss, New York Dolls, Lord of the New Charge, Johnny Thunder es uno de sus músicos favoritos. Y la verdad es que su nuevo disco tiene muchísima variedad respecto a ese punk setentero glam rock que es la bandera y que a mí, por lo menos, me parece, y espero que no moleste algunas bandas que me estéis escuchando, sin desmejorarlas ni menospreciarlas, creo que para mí es el que mejor lleva esta bandera del glam rock punk del 77 aquí en nuestro país. Estamos hablando de Star Mafia Boy, y en su último disco, Killer Cool, como decíamos, viene un tema que se llama Miénteme Otra Vez, donde la verdad es que se deja llevar por un sonido muy motorhead, muy potente, muy contundente, con lo cual yo creo que nos va a servir de puente, ¿no?, para entre esa parte más dura, más contundente del heavy metal, y meternos en ese rock and roll directo, glam rock, que vamos a ir luego a partir de Star Mafia Boy. Así que Star Mafia Boy, Killer Cool y este Miénteme Otra Vez. El secreto de mi sangre. Miénteme, ciérrame los Absolutamente brutal, Mr. Mafia Boy. Miénteme otra vez. Como decíamos, es el puente perfecto para meternos y ahora adentrarnos en temas más de glam rock, de punk rock, de rock sedentero, guitarrero, que os van a gustar. No os vayáis, no os vayáis. Silviña, que aunque no sea heavy metal, te va a gustar. Hazme caso. Bueno, vamos a darle caña, vamos a dar caña. Ahí está, va a estar Mafia Boy, Killer Cool. Miénteme otra vez. Brutal, directo como ninguno. Y vamos a seguir con más trallita, ¿no? Ya que estamos hablando de ese glam rock, rock and roll setentero, nos vamos a ir a los Leader Boys asturianos, que sacan su último trabajo, nuevo trabajo a puntito de salir, bajo los auspicios de Fish Factory. Y que, bueno, ¿qué queréis que os diga? Es una banda que también he tenido la suerte de seguir desde el primer disco. Luismi y toda la banda, se os quiere de verdad a más no poder. Muchísimas gracias por acordaros de mí cada momento, cada segundo y cada disco que sacáis, ¿eh? Se os quiere a más no poder. Es que no hay sitio para guardar tanto cariño que os tengo. Me cago en la leche. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Me estoy volviendo moñas, ¿eh? Bueno, pues vamos a poner un tema de este nuevo trabajo, Born in the 17. Que bueno, que a mí me ha hecho mucha especial ilusión cuando lo he escuchado. Evidentemente es el tema que da título al disco, Born in the 17s. Y a mí me gusta mucho porque menciona una serie de cosas en la letra que, bueno, que son plena generación. Yo que he nacido en el año 1970, ya veis, soy más viejo que la Tana. Pues evidentemente todo esto no me suena nada, nada ajeno, ¿no? Así que venga, Born in the 70s, suenan Leader Boys. Open it. buenos, por Dios, qué buenos son, qué buenos son. Al igual que ese trago de cerveza. Bueno, Amazing Manzanares Rock City. Un poco transparente la cerveza, pero bueno. Vamos a seguir dando caña, vamos a seguir dando caña. No tenemos cerveza, pero tenemos rock and roll. Espero que tú que estés ahí, al otro lado, estés bebiendo una buena, buena cerveza. Y seguimos con el rock and roll aquí en Generación Suicida. Continuamos con este disco, nuevo trabajo de los sevillanos Pinball Wizard de 70s, Born in the 70s, de los Leather Boys. Nos vamos a Sevilla. Pinball Wizard, May Millennials Great Again. Ese es un nuevo trabajo, un EP con 5 temas absolutamente brutales. Banda sevillana que tienen un sonido absolutamente demoledor. Este tema se llama Crazy Horse. ¡Disfrutadlo! Pinball Wizard estarán aquí en Madrid, si nada lo impide, el 3 de octubre en la Sala Rockville. Esperemos que nada lo impida y podamos verles. Chan, chan, chan. Buenísimo, buenísimo. ¿Cómo canta Memphis? Por Dios, qué vocalista, qué voz y qué banda a nivel musical que tienen un sonido absolutamente brutal. Ese Joey, Y el resto de la banda que han cambiado de miembros, pero bueno, la verdad es que aún así la banda sigue siendo demoledora y absolutamente increíble. Tengo muchísimas ganas de verles en directo. Un abrazo enorme para todos los Pinball Wizards. También en breve sacaremos la entrevista que hicimos a Memphis, vocalista de la banda, para hablar de este nuevo disco aquí en Generación Suicida. No te lo pierdas. En breve. Y el 3 de octubre aquí en Madrid, descargando Pinball Wizard. Y vamos a continuar con más rock and roll, Pues Leader Boys, de Leader Boys nos hemos ido a Pinball Wizard. ¿Por dónde podemos ir? ¿Dónde podemos irnos? Pues oye, de Sevilla, venga, vamos a viajar hasta Valencia. ¿Os apetece? Pues nos vamos a ir con Capitán Booster, una pedazo de banda que ha sacado su segundo trabajo, uno de los nuestros. ¿Dónde viene este temazo llamado DD? Evidentemente, ya solamente con el nombre, el título, ya podéis imaginaros que al margen de las reminiscencias ramonianas a nivel musical, estamos hablando de una dedicatoria para nuestro querido Didi y todos los que somos absolutamente seguidores de Ramones. Didi sonando aquí, Capitán Booster. Con las manos ya le han tocado la cara alguna vez. ¡Wow! ¿Cómo suenan, eh? ¡Cómo suenan! Por Dios, a mí me gustan muchísimo y la verdad es que, uff, me dejan un cuerpecito ahí que, me pone la piel de gallina, la piel de gallina. Vamos a continuar porque tenemos todavía muchísima caña que meter y que sonar aquí en Generación Suicida. Vamos a irnos con una banda que también mítica, legendaria, que lleva ya muchísimos añitos detrás de sí a nivel musical, aunque como Trogloditas, que son los que van a sonar ahora, han sacado tres discos, dos en solitario, dos en estudio y uno en directo. La equivocación de solitario, porque evidentemente todos estaréis ahí pensando Loquillo y los Trogloditas, bueno. La verdad es que los Trogloditas se salieron de las fauces o cauces o manos o garras de nuestro Loquillo, del cual no vamos a dar nuestra opinión. Ya sabéis que es, evidentemente, ya sabéis cómo es. O sea, tampoco voy a dar mi opinión sobre Loquillo. Pero bueno, la cuestión es que Trogloditas han sacado dos discos en estudio absolutamente brillantes. Un disco en directo tremendo y es una de las bandas favoritas del que os habla. Los adoro a 100%, a 1000 por 1000, a 1000 por 100, no sé, ya sabéis, al máximo. Sin concesiones, ¿para qué vamos a hacer concesiones? ¿No? ¿Para qué vamos a hacer concesiones? ¿Para qué vamos a...? Uy, se me traba hasta la lengua. ¿Para qué vamos a hacer concesiones? Generación Suicida, sonando Trogloditas, Bares y Nicotinas. Con ese increíble Jordi Vila a la batería, que aquí se encarga de meter la voz. Absolutamente para ponerte la piel de gallina. Escucha, Bares y Nicotina pertenece a Dos, el segundo trabajo en estudio de Trogloditas. Buscándote por las calles de Madrid y encontré tu pista, pero tú y es de mí. Sé que me aferro a una causa perdida, quiero dejar de correr. No hay nada que unos billetes no puedan solucionar. Quiero olerte, sentirte cerca, quema tu piel. No quiero dejar de soñar y aterrizar al mundo real, quemando suela y cigarrillos, melodeando por ahí. ¿Con quién jugaré? ¿Y por quién voy a esperar? No más platas olvidadas, ni mentiras, no más dramas. Escribiré en mi sucio cuaderno cruces, palabras de amor. Vomitaré mi malestar en un rincón de algún lugar, quemando mecha, buscando niños toda la noche. No quiero toda la verdad, luego volveré a escapar por la puerta de atrás, volando alto, gritando fuerte, me siento libre, no quiero dejar de soñar. Os ha gustado, ¿eh? Os ha gustado. Estoy seguro que sí. Estoy seguro que sí, porque la verdad es que tienen un toque, desde luego, muy, muy, muy, muy especial, ¿no? Por lo menos a mí me gusta mucho, ¿eh? No lo puedo evitar. Y vamos a seguir, ¿no? Vamos a seguir. Vamos a ir con Antonio Hernando. Uno de los músicos que también yo he tenido la suerte de conocer últimamente, pues a raíz de mi estancia en Radio Vallecas, ¿no? Y de mi programa Generación Suicida. Yo creo que lo he contado ya varias veces, que lo conocí a través de una entrevista en otro programa de Radio Vallecas, El Corazón de la Ciudad, con nuestro querido Gonzalo Benito. Corazón de la Ciudad, creo que es. Bueno, no sé si me equivoco. Un programa que nuestro querido Gonzalo hace desde Radio Vallecas y dedicado a todo lo que son los cantautores, especialmente, ¿no? Aunque, bueno, Antonio Hernando, yo no lo metería en ese rollo de cantautores como tal, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que se maneja en derroteros de rock and roll, de blues, de soul, absolutamente increíbles. Y la verdad es que ha sacado un nuevo trabajo que está repleto de versiones. Son versiones de temas que a él le gustan por determinadas razones, ¿no? Vamos a ver. Y en este disco viene uno de los... La verdad es que todo el disco me parece fabuloso, ¿no? Me parece fabuloso. Son versiones hechas con un cariño, un mimo y una exquisitez que te ponen la piel de gallina. Para mí, una de las que más me llamó la atención desde el primer momento, sin menospreciar el resto, evidentemente, es este tema de alguien y uno de los músicos que yo más admiro, que a lo largo de la historia del rock and roll. Estamos hablando de John Lennon. Y este Working Class Hero, la verdad es que a mí me pone la piel muy, muy, muy de gallina. Así que vamos a escuchar este Working Class Hero, versioneado, hecho por Antonio Hernando. ¡Escucharlo! I thought, is it a dream? Is it a nightmare? What's been going on? And we're all just trying to make the next day a bit better. As soon as you're born, they make you feel small. By giving you no time instead of it all. Till the pain is so big, you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hire you at home and they hate you at school. They hate you if you're clever and they despise you fool. Till you're so fucking crazy you can follow the rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Fortune scare you for 20 odd years. Then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. If you don't with religion and sex and TV, and you think you're so clever and classless and free, but you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Ah, ah, ah. There's room at the top, they're telling you still. But first you must learn how to smile as you kill. If you want to be like the fox from the hill. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. If you want to be a hero, yes, follow me. If you want to be a hero, just follow me. Absolutamente brutal. Viene en este llamado, en este disco llamado Entre Blacker y Bourbon Street. Bueno, no sé si mi inglés es muy bueno o muy malo o regular o yo qué sé, ¿no? ¿Qué se le va a hacer? Ya sabéis que a uno pues el inglés no es muy bueno. Antonio, perdóname si no lo hemos pronunciado muy bien. Fantástico músico. Uno de los mejores músicos también de este puñetero país. Absolutamente. Yo recomiendo ahora cuando terminen estas pandemias y estas cosas, que si podéis verle en directo, lo vayáis a ver, ¿eh? Os va a gustar muchísimo, ¿eh? Os va a gustar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y yo creo que merece la pena, de verdad. Que apoyéis a músicos como Antonio Hernando. Y de Antonio Hernando nos vamos a ir otro músico que también me gusta mucho. La verdad es que... ¡uy! Que no llegaba al disco. Lo tengo por aquí. Joel Reyes es otro de esos músicos que para mí son especiales. No estamos hablando de heavy, ni vamos hablando de punk, ni sonidos muy guitarreros, estridentes, contundentes. Pero la verdad es que estamos hablando de sonidos de folk, de rock, de blues... que a mí personalmente, pues creo que Joel Reyes lo hace de una manera muy, muy especial. Es un músico absolutamente exquisito en todos los sentidos. Lo quiero una barbaridad. He tenido la suerte de poder verle en directo ya varias veces. Y también es de estos músicos que a mí me toca de una manera muy, muy, muy especial, ¿no? Su último trabajo se llama Coverman, y es un disco también de versiones, al igual que el de Antonio Hernando. Y vienen temas que son absolutamente brutales también, exquisitos, hechos de una manera muy, muy perfeccionista, con mucho gusto. Y a mí uno de los temas que, pues bueno, como siempre digo también, sin menospreciar, ¿no? Sin menospreciar otros, evidentemente... es este tema clásico que todos y todas conoceréis. Estamos hablando de La Llorona. Y bueno, escuchadlo porque yo creo que os va a gustar. Joel Reyes, Llorona, Llorona. Aquí, en Generación Suicida. Asalto Mata Radio Rock. Joel Reyes. Me dicen el negro, llorona negro, pero cariñoso. Todos me dicen el negro, llorona negro, pero cariñoso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante pero sabroso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante pero sabroso. llorona, llorona, llévame al río. Ay, de mi llorona, llorona, llorona, llévame al río. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Cada vez que cae la noche, llorona, me pongo a pensar y digo, cada vez que cae la noche, llorona, me pongo a pensar y digo, ¿de qué me sirve la cama, llorona, si tú no duermes conmigo? ¿De qué me sirve la cama, llorona, si tú no duermes conmigo? Azul celeste. Ay, de mi llorona, llorona, llorona, de azul celeste. Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré. Vamos, vamos, que seguimos, que seguimos. Estamos disfrutando más no poder. Y bueno, no vamos a dejar de daros la lata. Voy a pegarme otro trago de cerveza. Made in Manzanares River, distilled in Manzanares River, y con este voz que me caracteriza, que ya sabéis que no es muy buena ni muy bonita, pues nos vamos a meter con alguien que es un cantante, pero con letras mayúsculas, ¿eh? O sea, letras mayúsculas. Yo lo conocí a través de los Trogloditas. Ya sabéis que los Trogloditas, cuando empezaron con su primer trabajo, pues claro, todo el mundo le dieron unas hostias como panes al cantante. El cantante, vamos a ver, todos con loquillo, y tenemos un cantante que es más bajito que loquillo, que se llama Lobo, pero bueno, a ver qué es esto, y que canta, no llega ni a la altura de los zapatos de loquillo, ¿no? Bueno, pues es al revés. Ya le gustaría a loquillo llegar a la suela de los zapatos de nuestro querido Andreu Muntaner, Lobo. ¿Qué queréis que os diga? Se adapta, no solamente canta perfectamente todos los temas de Trogloditas que ellos hacen en directo, sus temas propios, sino también los temas evidentemente más clásicos de la banda que están firmados por Sabino, sino que se adapta a todo tipo de estilos, ¿no? Este ha sacado un nuevo trabajo en solitario. Lleva creo que 8 o 9 discos, ¿eh? Ahí me lo he perdido. Lobo, Andreu, espero no meter la pata, ¿eh? Espero no meter la pata. Bueno, la cuestión es que su último trabajo, Danceable, es increíble. Sobre todo tiene sonidos que no tienen nada que ver con los trogloditas, muy clásicos de los años 50, 60, e incluso en este tema que va a sonar ahora tiene un sonido muy crooner, esa voz ronca, que a mí personalmente me atraviesa y me cala hasta los huesos. Así que, Andreu Muntaner, Rainy Night in Georgia. Uy, que se me ha dado hasta el hipo. Vamos a ver si lo digo bien. Rainy Night in Georgia. Bueno, la verdad es que no pronuncio muy bien. Pero bueno, escuchar el tema, que yo sé que os va a flipar y lo vais a disfrutar a más no poder. Esto es Andreu Muntaner. Luego, su último trabajo, Danceable. Bueno, pues seguimos aquí en Generación Suidea después de escuchar a nuestro querido a nuestro querido lobo, ¿no? Danseable. Vamos a seguir con más bandas y más grupos, más músicos. Y bueno, yo la verdad es que tengo que decir que uno va descubriendo músicos absolutamente brutales, y el Facebook, las redes sociales, es una buena forma de conocer gente, ¿no? En concreto vamos a continuar con un músico que se llama José Luis, cantante de una banda llamada Udeguer, y que también estuvo en otra banda, en otro proyecto llamado Hijos del Cura, Los Hijos del Cura. Y la verdad es que yo no le conozco, no conozco ni tampoco estos dos proyectos en el que ha estado, en Hijos del Cura ni en Udeguer, ni tampoco conocía nada de él, salvo las redes sociales, ¿no? La verdad es que se puso en contacto conmigo y me dijo: oye, mira, Charlie, que estoy ahí currándome, pues eso, como un proyecto, mi proyecto en solitario, estoy intentando grabar un disco, voy a grabar un disco todo cuando pueda, y quería que escucharas los temas, a ver qué te parecen y tal. Yo la verdad es que cuando alguien como José Luis o otros músicos me piden eso, me dicen: oye, escucha los temas, y dame tu opinión, pues la verdad es que me llena mucho de orgullo, ¿no? En el sentido de decir, joder, de que penséis en mí y que os acordéis, ¿no? La verdad es que a mí me dejó absolutamente flipado, ¿no? La cuestión es que yo le dije: pues sí, venga, mándame los tres temas, dame un par de temas, o mándame los temas que tú quieras y lo escucho y te digo mi opinión. Me mandó dos temas, y uno de, la verdad es que me dejó un buen sabor de boca y me sorprendieron mucho, ¿no? Estamos hablando de un sonido muy de rock and roll que a mí enseguida me recordó, y yo se lo dije, a Trogloditas, y la voz de él además me recordó muchísimo también en determinados momentos en cuanto a actitud, en cuanto a registro vocal, a Jordi Vila, batería de los Trogloditas, que también están Kinky Boys, y que, bueno, ya sabéis, veterano músico que yo personalmente adoro a más no poder, ¿no? Y la verdad es que me sorprendió muchísimo, ¿no? Así que, bueno, yo le dije: oye, pues ¿me dejas pinchar estos temas? Y él me dijo: sí, bueno, aclarando que, bueno, que todavía él está ahí luchando para grabar estos temas en un disco, y, bueno, no sé cómo llevará el proyecto. Yo la verdad es que, José Luis, un abrazo enorme, y espero que consigas grabarlo y que lo grabes, porque a mí me parece buenísimo. Vamos a pinchar uno de los temas que él me mandó. El tema se llama La calle de en medio, y bueno, como veréis, es rock and roll puro y directo, que espero que os guste y que lo disfrutéis. Así que, José Luis, un abrazo enorme, y ya sabes, por aquí Generación Suicida tienes tu medio para pinchar esos temas, los temas que tengas, los temas que quieras, porque, bueno, creo que para eso estamos, amigo mío. Así que un abrazote enorme, y lo que suena, José Luis, no sé si presentarte como cantante de Udeguer, como que también lo tienes en las redes sociales, Hijos del Cura. Bueno, la cuestión, La calle de en medio, escuchad a José Luis, que os va a gustar, seguro. Si te gusta todo el rollo de Trogloditas, Burning, etcétera, etcétera, lo vas a disfrutar. ¡La calle de en medio! Quiere comida, quiere alimento. llegar a tu pueblo. No hay nadie que le quiera parar. Con la otra copa es un caballero. Por la calle del medio nos vamos a encontrar. Suenan, ¿eh? ¿Cómo suenan? A mí me gusta muchísimo. Y bueno, es un proyecto musical a reivindicar y que, bueno, vamos a intentar seguirle la pista y que, bueno, y seguiros dando noticias sobre este músico que me parece valiente el decir, venga, voy a lanzar, hacer mi propio proyecto, mi disco en solitario o este trabajo, estas canciones que tengo y que él ha grabado casi todos los instrumentos. Así que bueno, ahí está y seguiremos pinchándolo. Un abrazo, José Luis, de verdad, un abrazo enorme. Y vamos a continuar. Tenían que sonar. Hemos puesto a Capitán Booster. En otros momentos hemos puesto también a aquellos Ushuaia, de donde parten esos proyectos como son Capitán Booster. Y otro de esos proyectos que a mí me gusta mucho, que suenan, se llaman Corazones Eléctricos. Pau, cantante de Ushuaia, aquí nos viene con tema nuevo, disco nuevo, y este tema que os va a volver absolutamente locas, locos, estoy seguro. Viejo aquel que ya no aprende más, escuché aquel día en que marchó. Estos coleccionistas, coleccionistas de recuerdos, de tiempos, de... ¡Ay! ¿Qué se le va a hacer? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Estaba sonando Corazones Eléctricos, nuestro querido Pau, enorme, enorme, enorme, enorme, enorme, no podemos decir menos, no podemos decir menos. ¿Se puede decir más? Se puede decir más, se puede decir más, más y más y más y más. Un abrazo enorme, Corazones Eléctricos, una banda que también merece la pena desde Valencia, rock and roll, puro rock and roll. Generación Suicida, ya no nos queda más tiempo, ¿no? Nos queda más tiempo. Bueno, sí, sí nos queda más tiempo. Vamos a poner algo de nuestro querido Quique Babas, ¿no? Asoma a nuestro querido Quique Babas para terminar, ¿no? ¡Para terminar! ¿Os apetece? ¡Venga, dale! Vamos a poner Quique Babas, nuestro querido Quique Babas, Quique Suárez. Ya sabéis que acaba de sacar un disco en directo, pues bueno, para celebrar y para festejar esa trayectoria que lleva a lo largo del tiempo del rock and roll. Y para eso, pues grabó un disco en directo en la Sala Cats, que ha salido a través de Dromedario Records y que es absolutamente brutal. La verdad es que pone la piel de gallina, así que yo... ¿Qué vamos a poner de este tema, de este disco en directo? Pues vamos a pinchar un tema clásico de lo que fueran los King Putreas, que hace con su amigo, su compañero del alma, Quique Turrón. Que por cierto, hay novedades sobre Quique Turrón. Pronto entrevistaremos a Quique Turrón y pincharemos también de Quique Turrón en este programa, en Generación Suicida. Por ahora, disfrutar de este clásico de King Putreas, que habla de trampas, de tango, de cosas, de fantasmas y de cosas raras. Trampas caídas, tongos, tangas, tongos, tingas, tongos, trampas caídas, fantasmas, tongos, no sé, ni me acuerdo cómo se llama el título, pero me perdonáis, ¿no? Bueno, ya sabéis, el clásico, clásico, clásico de los King Putreas, ya en serio, disfrutadlo. Trampas, caídas y fantasmas. ¡Disfrutadlo! Y Generación Suicida, ya sabéis, te entretiene, te enseña. Y yo te digo contento hasta la semana que viene. Ya sabéis, en Asalto Mata Radio Rock. Todos los jueves de 18 a 19 horas. Ah, que no se me olvide. ¡Felicidades, Silvi! Muy buenísimas noches, ha sido un verdadero placer venir hasta esta parte de Madrid para celebrar el 25, 30, 40, no sé, el aniversario del Babas que se subió a cantar a un escenario. La verdad es que mola. Y la canción dice:

los ojos cerrados. Joder, qué fácil es no ver fantasmas. No ver fantasmas. No ver fantasmas. No ver fantasmas. No ver fantasmas. No ver fantasmas. No ver fantasmas. Hey, los mejores. La desbandada, así que vamos. ¡Epa! Que esto acaba de empezar. No podemos irnos de Generación Suicida sin dejar de bailar, sin parar de bailar, nuestras queridísimas, tremendas, Mala Brava desde Madrid. Ay, ay, ay, esperando y deseando que tengan ya nuevo disco. Por ahora podremos verlas, aunque bueno, está todavía ahí en el aire, ¿no? Por estas cuestiones de pandemia y demás. Poder verlas en el Gruta 77 el 26 de septiembre con El Señor Que Molesta o el Señor Que Te Molesta. Nunca me acuerdo del nombre, perdonad, chicos, de verdad. Pero bueno, intentaremos ir, ya tenemos nuestra entrada. Si podemos ir y las leyes no nos lo impiden, iremos a ver a Mala Brava y al Señor Que Te Molesta, o al Señor Que Te Molesta en casa, o no me acuerdo el nombre, es la hostia, perdóname de corazón. La cuestión, Mala Brava, 26 de septiembre, Gruta 77, y terminamos con ellas, No Podemos Parar de Bailar. Llegamos al bar, vamos con las chicas, vamos solo a bailar. Se apagan las luces, todo empieza a vibrar. Saca el whisky chelly que se empieza a molar. Oh, ahí estabas tú, oh. Me arrecó a la barra y ahí estabas tú. Voy a fumarme un piti y ahí estabas tú. Suena la lenta y ahí estabas tú. Me doy media vuelta y ahí sigues tú. We'll be right back. solo quiero bailar. ¿Qué estáis haciendo? Hemos hecho otra cosa. No hemos hecho.